La habitación desapareció y continuaron su viaje. Visitaron muchos países, viajaron hacia tierras lejanas, visitaron a los enfermos que se sentían felices, a la gente pobre que se sentía rica, los refugios donde la gente sentía esperanza. Fue una noche muy larga y todo sucedió en tan solo una noche. Entonces el espíritu de la Navidad presente desapareció. Oh, estoy nuevamente en mi cama. Pero al incorporarse, otro espíritu flotaba en su cuarto. Estaba vestido de negro y una capucha oscura ocultaba su rostro. ¿Quién eres? Primero me visitó el espíritu de la Navidad pasada, luego el espíritu de la Navidad presente. Tú debes ser el espíritu de la Navidad futura. ¿Estás aquí para mostrarme el futuro y cómo puedo cambiarlo? El espíritu no respondió, solo se dirigió hacia la puerta. Scrooge lo siguió hacia la calle y frente a su oficina, tres hombres estaban parados enfrente, hablando y moviendo la cabeza. Los conozco, hago negocios con ellos. Somos amigos. Les caigo bien, aunque no ocurra lo mismo con mi sobrino. Pero, ¿qué están diciendo de mí? Pobre viejo. Scrooge. Lo sé, me da mucha pena. Me dijeron que estaba muy enfermo. ¿Quién lo cuida? Nadie. Ya sabes que siempre quiso vivir solo. Tampoco tiene amigos. El espíritu empezó a avanzar y Scrooge lo siguió por la calle. Luego llegaron a una pequeña casa. Ya hemos estado antes aquí. Esta es la casa de Cratchit. El espíritu condujo a Scrooge hacia el dormitorio. Allí se encontraba el señor Pod Cratchit sentado al costado de la cama de su hijo. El niño estaba muy enfermo. ¿Por qué está llorando? La última vez que estuve aquí, ¿estaban tan felices? El niño se encontraba dormido, pero estaba muy delgado y muy pálido. La señora Cratchit entró a la habitación. Querido, ¿qué vamos a hacer? ¿Le puede ayudar al señor Scrooge? Sí, pero no pudo ayudarnos. Pero su sobrino nos ayudará. Espero que no sea demasiado tarde. ¿Qué haremos sin nuestro hijo? ¿Por qué? Dime qué le sucede al pequeño. ¿Acaso va a morir? ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Por favor, dime. El espíritu no respondió. Después todo se tornó oscuro y Scrooge apareció en un lugar frío y neblinoso. ¿Dónde estamos? Esto es un cementerio. ¿Por qué me trajiste a este lugar? El espíritu le mostró a Scrooge una tumba. Antes de que me acerque a esa tumba, dime algo. ¿Es la imagen de lo que será o solamente la imagen de lo que puede ser? El espíritu no respondió. Entonces Scrooge se acercó a observar la tumba. Y allí grabado estaba el nombre, Ebenezer Scrooge. Entonces Scrooge cayó de rodillas. No, no. Espíritu, escúchame. He cambiado. ¿Por qué me muestras todo esto si yo he perdido toda la esperanza? Por favor, dime que puedo cambiar todo lo que me has mostrado. Ahorraré la Navidad en mi corazón. Viviré en el pasado, en el presente y en el futuro. No olvidaré las lecciones que todos los espíritus me han enseñado. Oh, por favor, dime que puedo borrar mi nombre de esa tumba. Angustiado, tomó la mano del espíritu, pero este la rechazó y Scrooge despertó en su cama. Oh, gracias. Me han concedido otra oportunidad. No sé qué día es hoy o cuánto tiempo he estado con los espíritus. Me siento como un niño, pero no importa. Quiero ser de nuevo un niño. Entonces escuchó que sonaban las campanas de la iglesia. Luego vio a un niño en la calle y gritó. ¡Oh, qué maravilloso! Oye tú, a ti, ¿qué día es hoy? Es Navidad, señor. La mañana de Navidad. ¡Oh, qué maravilloso! Oye tú, a ti, ¿qué día es hoy? Es Navidad, señor. La mañana de Navidad. Muy bien, no la he perdido. Entonces sacó una bolsa de dinero y llenó de monedas la mano del niño. Hay un pavo grande y jugoso en la carnicería que está al final de la calle. Cómpralo y llévalo a la casa del señor Bob Cratchit. Pero, señor, esto es mucho dinero. Quédate con el vuelto, apúrate. Los Cratchit tienen hambre. Sí, señor. Oh, mi niño. Dígame, señor. Que tengas una feliz Navidad. Gracias, señor. Que usted también tenga una feliz Navidad. Scrooge, ahora vestido con su mejor ropa, se dirigió hacia la casa de su sobrino. Se sentía realmente feliz y emocionado. Saludaba a todos en la calle y los trataba con amabilidad. Niño, toma este dinero y va a comprarte dulces de Navidad. Gracias, señor. ¡Feliz Navidad! Cuando Scrooge llegó a casa de su sobrino, este se sorprendió al verlo. Tío, estoy feliz de verte. Me alegra que hayas cambiado de opinión acerca de la cena de Navidad. Ven a celebrarlo con nosotros. Sí, gracias por aceptarme. La esposa de su sobrino colocó un plato extra en la mesa. Estamos felices de tenerlo aquí. Ha llegado justo a tiempo para el pavo. Después de la cena, Scrooge dijo algunas palabras. Gracias. Nunca había comido una cena tan deliciosa, pero ahora tengo que irme. Tengo otras cosas que hacer y gente que visitar. Y Scrooge enfiló hacia la casa de Bob Cratchit. La señora Cratchit abrió la puerta y no podía creer lo que veía. El señor Scrooge parado enfrente de ella. ¡Oh, señor Scrooge! ¡Qué sorpresa! Quiero agradecerle por el maravilloso pavo que nos envió. Fue un placer para mí. Mister Scrooge, entre por favor. Cratchit, has trabajado largas horas por muchos años sin quejarte. Te subiré el sueldo y también te ayudaré a sostener tu familia. Oh, gracias, señor Scrooge. Usted es tan generoso. ¡Feliz Navidad! Scrooge hizo más de lo que dijo que haría. Cuidó a Tiny Tim como si fuera su segundo padre. Algunos se reían al ver cómo había cambiado, pero no le importaba. Scrooge nunca volvió a ver a los espíritus, pero tenía muchos amigos y estaba muy cerca de su familia. Y cada vez que comía con sus amigos y con su familia, decía: Que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros.